cosita linda, mamá. ¿Por qué no me das tus besos, mi vida? Al son del merecumbe pa' gozar. Ay, cosita linda, mamá. Ay, con merecumbe, con merecumbe, con merecumbe. Ay, cosita.